release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les habla su anfitrión y amigo Sander directamente desde Aguascalientes para todos ustedes, donde sea que se encuentren, en una emisión más de Escala Alternativa. ¿Qué tenemos el día de hoy? Esa es una buena pregunta. Diría inicialmente que porque ni siquiera yo lo sé. Pero maquillémoslo un poco y digamos que vamos a improvisar en esta emisión. ¿Qué significa? Bueno, en esta emisión ustedes, como siempre, van a acompañar, a apoyar a su servidor con la lista de reproducción del día de hoy, haciendo sus pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ya está la publicación de contacto ahí en la página de Anime Nexus. Ustedes eligen ingresar, yo con mucho gusto los integro. Y mientras tanto, pues vamos a tener un bloquecito de las talentosas muchachas. Ya, como siempre, el que se están convirtiendo en frecuentes del programa, las talentosas Tricot. Este grupo femenino de math rock que hace unas delicias realmente interesantes. Vamos a empezar entonces con dos rolitas por ahí de estas chicas. Las vamos a tener con los temas. Ahorita se los digo. Las vamos a tener con el tema Shokutaku. Ahorita traduzco esa otra parte de la rola, ¿no? Porque viene en japonés. Sí. Shokutaku. Y tendremos también el tema Niwa junto con esta otra rolita que se llama Pai. Tendremos un bloque introductorio exclusivo de las muchachas de Tricot. Todos estos son temas de su más reciente material llamado Anth, lanzado en marzo de este año. Vamos a seguir explorándolo en este subbloque, el programa perfecto para darle un descanso a sus oídos, que es por supuesto Escala Alternativa. En emisión en sintonía, Radio Anime Nexus. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Nos vamos a ir entonces con estas tres rolas. Les recuerdo, medios de contacto. Me encuentran a mí por medio de Skype en sander.nexus, en el propio Facebook se comunican conmigo, donde me encuentran como Sander Nexus. Y en Twitter también me van a encontrar como @sander_anexus. Por esos tres medios, pues vamos a poder entablar una conversación, como siempre, de lo más importante, de lo más relevante en este programa, que es, por supuesto, la música que pasamos. Vamos a ir con estas tres rolas, entonces. Empiezan a parar esa oreja, chicos, que estamos por comenzar. Yo quiero también hacerle extensivo un agradecimiento enorme al Sensei Inuyasha, que me cubrió en estos 10 minutos, que me tardé en entrar. Fue por ahí una situación personal que se presentó. Llegué tarde, pero bueno, llegué. Y con esto espero traerles a ustedes música de lo mejor que he escuchado en estas últimas semanas, para compensar este retraso. Así que muchas gracias al Sensei Inuyasha por la cobertura. Muchas gracias por publicarnos con esa imagen de sendo grupazo que vamos a escuchar a continuación. Las talentosas Tricot. Y nada, vamos a iniciar ya cuando son las 19:21, tiempo del centro de México. Estamos empezando a darle un descanso a nuestros oídos, a explorar el otro lado de la música. Muchachos, no se despeguen, que estamos iniciando. Sigue ni quiere de shimara. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Regresamos, chicos, después de estas tres rolotas de Tricot, Shokutaku, Niwa y Pain. Esta última con un arreglo bastante, bastante coqueto e interesante de piano. Estuvo padre, estuvo muy bien el inicio de este programa. Y vamos a continuar, ¿por qué no?, con más talentosas cantantes, artistas, con más talentosas compositoras al mando de su propia música. Y esto lo vamos a traer cortesía de esta otra bandota que se llama Superfly, un dueto de Shinoichi y Koichi Tabo, la primera persona de género femenino a cargo de las vocales y escritura de las letras, el segundo suscrito a cargo de la guitarra y de composición de las melodías. Ya hay gente que se está reportando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, que realmente les agradezco. Adolfo Salas nos pide... no sé cuál es el nombre del tema, si Sayoi Namida o Yoshioka Aika. Bueno, el chiste, vamos a tener esta canción más adelante, que es de la serie Hakuoki. Y Juan Carlos Morales me pide algo de Aimer. Pues tú dime, viejo, qué es lo que quieres que te ponga y por supuesto... Y con la ayudota de siempre que me proporcionas, y con mucho gusto te la programo. Tokiji me pide Hana no Hiro de Nano Ripe. Tokiji, que se fue al concierto de Oresca Band en el transcurso de la semana, se fue el jueves, nos está escuchando desde el trabajo. Muchas, muchas gracias a mi compañero Tokiji. Chequen su programa Tokyo Mix todos los jueves a las 11 de la noche. Ya estás transmitiendo, ¿verdad, ingrato? Andaba en mudanza y por eso, pues, uno de repente no está completamente seguro. Ya estoy conectado, Tokiji, para que, pues, ahora sí que te pongas la del Puebla y hagas el paro. Porque la verdad, de ese grupo no tengo nada. Nada, nada, nada. Y bueno, ¿qué vamos a tener de esta banda Superfly? Vamos a tener tres rolas de su último disco que salió en... creo que salió en abril o mayo. Este disco que lleva por nombre White. Tendremos Datsugoku no Kisetsu, Ribido Nitsugu y Aiwo Karada ni Fuki Konde. No son trabalenguas, esos son los nombres de las rolas que vamos a tener a continuación, como cortesía de este pequeño bloque improvisado de Mujeres al Poder. Voces talentosas, voces de artistas verdaderamente comprometidas con su música y que con mucho gusto se los pasamos a todos ustedes para que también hagan lo propio. Escuchen y pues entre todos apreciamos el trabajo y la música que hacen todas estas talentosas muchachas. siempre, siempre a cargo de toda su música. Vámonos con el primer tema que se llama Iruo Hagashite. Sí, andaba un tanto confundido con los nombres. No, este sí es el que vamos a poner. Después les reitero Datsugoku no Kisetsu y Aiwo Karadani Fuki Konde. Ya se cerraron los pedidos. Les recuerdo que solo van a hacer solo es un bloque de 3 pedidos por programa. Adolfo ya pidió el suyo. Juan Carlos ya pidió el suyo. Tokiji ya pidió el suyo. Entonces ya tenemos el bloque para el día de hoy. Espera que pasaremos en la siguiente hora y esperando, por supuesto, que les guste a todos ustedes. Para saludos, opiniones, comentarios sobre la música, sobre su servidor, el programa, lo pueden hacer por cualquiera de los medios de contacto. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. En Facebook se comunican conmigo como SanderNexus. Y en Twitter me encuentran como @Sander_Anexus. Yo con mucho gusto ahí estaré leyéndolos y poniéndoles atención. Nos comenta Marcelino, después de escuchar White Light se volvió fan de Superfly. Tiene una voz ciertamente hipnotizante la vocalista Shinoichi. Una voz que hace maravillas en un arreglo musical que es destacable. Ya lo hemos escuchado aquí con temas como Searching o Live. Vamos a traer otras 3 rolas que probablemente no hayan escuchado. No sé si sean sencillos. No estoy muy al corriente de la cuestión de videos. Pero 3 temas que me parece son bastante, bastante de destacar. Espero, mi buen Marcelino, que la selección de Superfly el día de hoy sea de tu agrado. Por supuesto, también para todos ustedes. Y que sigan con nosotros parando oreja en Escala Alternativa. Con mucha atención, muchachos. Estamos continuando con este bloque de Mujeres al Poder. Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Oh,

Regresamos después de este bloque de Superfly. A pesar de que es la misma banda, en este bloque nos entregaron una muestra bastante, bastante versátil de rock. Porque empezamos con algo de rock con música electrónica, con el tema Iruwo Hagashite. Después con dos variantes bastante, bastante interesantes de bluesecito, con Datsuwoku no Kisetsu y Aiwo Karadani Fuki Konde. Un grupazo realmente, Superfly. Estos tres temas, les recuerdo, fueron canciones de su más reciente álbum, que lleva por nombre White. Entonces, ahí también para el dato, quien quiera seguirlos, pues perfectamente puede buscar el disco en los distintos... Así que en los distintos lugares donde podemos acercarnos a darle una escuchada, ¿no? Como en otonomai.net. Y pues buscándolo en Google, de repente uno se lleva una que otra sorpresita en los resultados. Es realmente los recursos para escuchar Superfly no escasean, afortunadamente. Marcelino me dice que con estas canciones le dan ganas de desquitarse con el vecino cada vez que pone sus rolas a todo volumen. Yo más bien me preocuparía primero y preguntaría qué tipo de música es la que pone tu vecino, aunque me imagino más o menos de qué corte será. Y es un tipo de música del cual seguramente no es, con el cual seguramente no estés muy muy de acuerdo. Entonces, pues ya saben, chicos, también si quieren descansar de los vecinos, ese debería ser un nuevo eslogan, cabrón, porque ya con Marcelino es como la tercera persona que me lo dice. Si quieren escapar de las rolas realmente preocupantes, nefastas de sus vecinos, pues ustedes con toda confianza pueden venir aquí a Radio Menexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más sintonizar los superdomingos mágico musicales que empiezan a las 7 hora México con el espacio de su servidor y echar a volar su imaginación. Ahí está el dato, ya se lo saben. Los domingos, todos los domingos de 7 de la noche, de 7 a 11 de la noche, en compañía de Escala Alternativa y Jay Jigen, los superdomingos mágico musicales para que acaben el domingo de la mejor forma y empiecen la semana con toda la actitud del mundo. Neko XD, un saludo muy grande a él, me comenta, me quería decir que el programa está genial, está más relajado. Qué bueno, muchacho. Muchas gracias por tu sintonía, muchas gracias por tu compañía. Lo que hace toda la magia es la música, ¿no? La música que escuchamos en este espacio. Yo simplemente la programo y la pongo. Así que muchas gracias por sintonizar y esperamos tenerte aquí todavía muchos, muchos días más seguidos. Ariadna Hernández le debía un pedido de la semana pasada. Se lo voy a poner a pesar de que ya estamos llenos, porque pues uno se compromete, ¿no? Y como uno no quiere ser político o no quiere que lo recuerden por ser tan malo haciendo promesas como los políticos, pues uno aquí está también cumpliéndole los pendientes a la gente. Ariadna Hernández nos pide Innocent Graffiti de Foxtails, opening de Junjo Romántica 3. Eso lo vamos a tener en el bloque de pedidos que ya viene a continuación. Todos, muchachos, todos, pues me estoy poniendo ya las pilas para programarle sus pedidos. Tokiji, ahí me andas. Me estás fallando, viejo, con tu pedido porque no lo tengo a la mano. Entonces eso se me dificulta. Te lo podría poner en el transcurso. En el transcurso del programa. A lo mejor ya no entra en los... en el bloque, ¿no? Pero pues sí, con... Con mucho gusto. Nada más, siempre y cuando me pases la rola, te la programamos. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo música de NanoRipe. No tengo los recursos para buscar música de NanoRipe mientras estamos en el programa. El tiempo lo tiene uno que enfocar a atenderlos a ustedes y no buscar música. Por eso también es que les pido todo el apoyo a ustedes en ese aspecto. Ok, Ari Hernández ya me pasó el nombre de la rola que tendremos en el bloque. Que se compone de, y les hago extensiva la información, el tema RPG del grupo School Food Punishment. Es también una muy buena banda. Un grupazo también de rock con ciertos tintes, así hasta diría yo un tanto yacerones. Tiene unos arreglos de piano bárbaros realmente la música de School Food Punishment. El tema How to Go, Futuristic Imagination, todos son, esas dos son canciones que han aparecido en series animadas, en Ongo, así se llama la serie, Ongo. Y Higashi no Eden, o Eden of the East. El tema que hace School Food Punishment para esa serie está chingoncísimo, realmente. Es un temazo impresionante con una demostración muy, muy clara de la potencia de su vocalista. Ahora tenemos música que hicieron para el anime, sí. El nombre está pues algo largo, Demonium Soul and Possibility Control. El primer ending, que es el que vamos a tener a continuación. Seguiremos con esta rola, nos la pidió el buen Adolfo Salas. Isayoi Namida de Aika Yoshioka. Esta es una canción del anime Hakuoki, que por supuesto también vamos a tener con mucho gusto. Y después pues tendremos aquí el opening de Junjo Romántica 3, Innocent Graffiti. Nada más, si me permiten. Si me permiten arreglar la etiqueta, con mucho gusto. Con estas tres rolas nos vamos al bloque de pedidos. Juan Carlos me dice que me iba a pedir Futuristic Imagination. Es una rola. Igual y de repente no nos hace daño tenerlas. No nos hace daño tenerla más adelante. No es tanto que conozca School Food Punishment, sino que he escuchado la música que hacen para series animadas. Toda la que han hecho es muy buena, ¿eh? Y la verdad, conocer a School Food Punishment se lo debo a mis, pues a quienes son, en sentido cronológico, mis senpais, las señoritas Diana Sakurita y Koizumi Risa de Panda Words. En paz descanse, en su santa gloria, ese programa donde de repente salía muy, muy, muy buena música. ¿Qué tenemos por aquí? Jesús Julian Kratox manda saludos. Muy buen programa, muchas gracias. Espero que te esté llamando la atención. Ok, nos dice Marcelino, ya el misterio sobre sus vecinos ha sido esclarecido. Con estas canciones. Son músicos y tocan en bodas, vaya. Con eso nos dice todo. Sí. Si son de esos grupos súper versátiles que les llueve trabajo por todos lados, pues sí, de repente uno no escucha la música que quisiera en. Que viniera interpretada de parte de ellos, ¿eh? A veces de repente son esas razones por las que me agrada que yo, cuando estaba en una banda, pues no teníamos literalmente no teníamos casi mucha chamba, pero porque nos dedicábamos a ciertamente a música de nicho. Nos aventábamos rolas por ahí de Jamiroquai, una que otra de Vampire Weekend. ¿De qué otra? Pues por supuesto nos aventamos un tributo completo a Tokyo Jigen. Música de Jamiroquai, por ahí algo de Daft Punk. Pero así, ¿qué dirías tú? El mono de alambre o el mariachi loco. O cualquier rola de, no sé, Laura Pausini o así, baladitas. Nope, realmente no. Suficiente plática, suficiente sin sentidos. Vámonos con estas tres rolas. School Food Punishment con el tema RPG. Aika Yoshioka con el tema Isayoi Namida de Hakuoki. Y Foxtails con Innocent Graffiti de Junjo Romantic. Este es su bloque de pedidos del día de hoy. Puede o no ser el único. Eso ya lo veremos más adelante. Sintonicen Radio Anime Nexus. Seguimos en Escala Alternativa. Ya regresamos. Desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí. ¿Qué pasa, Hanimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimar, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David Ohige-kun en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espera, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Un saludo y una felicitación muy grande a mis compañeros Diana Sakurita, David Ohige-kun y a Perlita Cangrejo, que el día de ayer nos trajeron todos los detalles sobre la victoria del equipo Twin Cosplay, representantes de México en el World Cosplay Summit de este año. Así es, señores, muy muy emocionados mis compañeros y sobre todo conocedores respecto a este tema. Todos quienes estuvieron al tanto pudieron sintonizarlos el día de ayer a las 9 de la noche. Hay más sorpresas, pero no puedo hablar mucho al respecto, ¿no? Sobre todo pues también para no quedar mal con ustedes, y porque una sorpresa es mucho más emocionante hasta el mero momento en el que sabes de qué se trata. ¿Qué tuvimos en este bloque? Bueno, principalmente pedidos. Pedido de Juan Carlos Morales. School Food Punishment con el tema RPG. Aika Yoshioka con el tema Isayo Inamida. Y el grupo, creo, Foxtails con Innocent Graffiti. La primera rola fue de el anime Sí. El segundo de Hakuoki. El tercero de Junjo Romántica. Este último pedido de... nuestra querida, nuestra apreciable Ariadna Hernández. No se te hizo, mi estimada, que por ahí yo llegara a meter la pata. Te puse dos canciones. Bueno, de hecho es algo como para ponerme estrellita. Te puse dos canciones que te gustan, ¿sí? Una de ellas fue pedido de otra persona, pero sin meter la pata. Entonces vamos perfecto con los tiempos, con los pedidos. Ya están llegando por ahí otro par que voy a cumplirles con mucho gusto. Y eso es lo que vamos a tener a continuación. Vamos a tener a esta banda que a todos, todos aquellos que seguimos el anime Kekkai Sensen, desafortunadamente malditos desgraciados, todavía seguimos sin ver el final de la serie porque el último capítulo no se ha podido transmitir. Pero bueno, esta serie nos acercó a la música de Unison Square Garden, una banda de rock que lo hace, ¿cómo decirlo? Lo hace como muy muy colorido su música. A pesar de todo, si es música rock que se suena bastante, bastante sencilla. No lo es. No lo es tanto como nosotros pensamos. Una persona que lleva por nombre Esteban García le debía por ahí un pedido de programas anteriores. Entonces se contactó conmigo y nosotros, como aquí no somos políticos y aquí sí cumplimos, pues le traemos una rola de Unison Square Garden. El tema se llama Sentimental Period. Corresponde a su álbum homónimo, Unison Square Garden, de 2009. La vamos a tener aquí, junto con más música de Chicas al Poder. Vamos a tener a Aki Misawa con un arreglo de Toho Project que lleva por nombre Harmony. Es un arreglo de música electrónica bastante, bastante, bastante agradable. Tendremos música también de otra banda que tiene una vocalista femenina ocasional. Este grupo lleva por nombre Supercar. Nosotros lo conocimos gracias, al menos en mi experiencia personal, conocí a Supercar gracias al tema Story Writer de Eureka 7. Una serie que no tiene madre. Se me está resecando la garganta, permítanme. Así es como les comentaba, Supercar con una colaboración para esta serie que a mi parecer es la mejor de mechas de la década pasada. Ganándole a Raxefon, ganándole a cualquier rendición de Gundam de la década pasada, ganándole a Tengen Toppa Gurren Lagann. A mí realmente me tienen sin cuidado los chicos Gainax. Eureka 7 es mucho, mucho mejor que Tengen Toppa Gurren Lagann, en mi muy personal opinión. Vamos a tener algo de su disco Futurama del año 2000, un álbum donde experimentaron con bastantes sonidos, bastantes ritmos. Por algo también de música electrónica, reggae. Vamos a tener el tema que lleva por nombre Flava. Y ya que pude bajar el pedido del Tokiji, como 45 minutos después. Qué puntual, Tokiji, qué puntual. Pero también vamos a tener música de NanoRipe. Esto se va a llamar Hana no Hiro. Vamos a tener 4 rolas entonces en el siguiente bloque. Por supuesto, les recuerdo a todos los que se quieran integrar al grupo, buscan Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Yo con mucho gusto los agrego. Como lo estoy haciendo a David Rioja, quien le mando un saludo. Y al buen Esteban García, que hasta ahora ya decide integrarse. Te lo prometo, mi hermano. Vas a encontrar contenido sustancioso. En este mismo grupo es en donde tenemos los podcasts para que cualquiera que esté interesado en conocer qué música se pasó en los programas anteriores, pues con toda confianza puede acercarse y descargarlos. Vámonos con estas 4 rolas entonces en Escala Alternativa 2022. Ya regresamos. みたいな歌っていた。 Don't care も自分が嘘つきって知ってた。 その分よろめいてるならいつまでも空っぽしんどろみたいなテクノテクノ走ってるのが僕なら気も解くステイトライトこの手は離さないでよそうして一つずつを踏みしめてるそのスタイルはどうでしょうまるで使い古した暫定状態それも別に悪くねえよバイバイあるものだけを空に映したレインボー映したレインボー未完成未来栄光を照らしてるかのようなレインボーかのようなレインボー未完成僕だけで暮らしていけるなんて言い訳にしか聞こえませんブレイブストーリー描いて満足する少年暗闇に花頭もさえも 2,3 秒でなくなっちゃうだろうそれだけで完成しちゃうならいつまでも空っぽしんどろみたいな現状の化粧を鳴らしてるのが僕なら気も解くステイトライトこの手は離さないでよそうして不格好で不器用でも構わねえそれもいいだろうまるで使い切るした暫定状態それも別に悪くねえよバイバイリピートステレオ鳴らして背伸びする少年みたいな愛を歌っていたどう消しも自分が嘘つきって知ってたその分よろめいてるならいつまでも空っぽしんどろみたいなテクノテクを走ってるのが僕なら気も解くスケートライトこの手は離さないでよそうして一つずつを踏みしめてるそのスタイルはどうでしょうまるで使い古した暫定状態

regresamos después de estas cuatro rolitas. Tuvimos a Unison Square Garden con Sentimental Period, Aki Misawa con Harmony, Supercar con Flava, un sonido por ahí un tantito experimental. Y después tuvimos a las chicas de NaNoWrite con Hana no Hiro. Ya son las 20 horas con 42 minutos y ustedes saben lo que eso significa. Significa que es hora, es tiempo de bloque pre-J-Jigen. Sí, ya es hora. Es hora de traerles pues el ese lado, quiero decir lado alternativo del jazz. A lo mejor suena un tanto pretencioso, digo, ya lo verán ustedes con lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a tener tres, espero, en una de esas cuatro rolitas. Vamos a tener algo de música electrónica con muchos tonos yaceros. El clásico y Project directo desde Corea con el tema Cry Out Loud. Un tema sasasazo, muy suave, muy como para la fiesta. Después vamos a tener, vamos a mover el bote, vamos a rumbarle así sabroso con el tema Free de Bonnie Pink. Un tema con muchos ritmos latinos. Deliciosa la canción que vamos a tener de esta talentosísima artista Kaori Asada, conocida también como Bonnie Pink. Y en una de esas vamos a tener por ahí otra rola. Esto ya es como más al estilo fusion jazz. El grupo estadounidense de heavy metal progresivo instrumental basado con arreglos de música de videojuegos, Arm Cannon, con el tema Corona to Rigor, que es pues un juego de palabras de la pronunciación del juego Chrono Trigger. Un tema de su álbum Leg Vacuum número 2, lanzado a principios de 2013, tema sasazo que ya formó parte del conteo de las mejores 20 canciones del año cuando se llevó a cabo del 2013 aquí mismo en este programa. Vamos a tener entonces estas tres rolas, dependiendo cómo vayamos de tiempo, igual en una de esas pongo otra, probablemente no, muy seguramente no, digo, para tampoco estar invadiendo el espacio del buen Jera. Vámonos mientras tanto con estas tres rolas de este bloque previo a J-Jigen. Y empezaremos con esta cancioncita, el clásico de Project con Cry Out Loud. Ustedes sigan en sintonía de Escala Alternativa, de Radio Menexus. Y preparen esos oídos porque después de este espacio se viene una visita al lado más jazzy de Japón con J-Jigen. Y continuamos aquí con los Super Domingos Mágico Musicales de esta radio. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Are you free? I'm not done. Pero ahora sí que en puntito nos vamos, dejamos los controles, dejamos la estación y sobre todo a ustedes en, me parece, uno de los pares de manos más capaces en toda la radio. Mi compañero Herakun los llevará a dar un viaje en una nueva ocasión por el lado más jazzy de Japón con Jay Jigen. Mientras tanto y por mi parte es todo, nos estamos escuchando hasta el día. Día domingo 9 de agosto a la hora de siempre, 7 de la tarde, tiempo del centro de México, por el mismo Vaticanal, por la número 1, la más chingona, la mejor de todo el mundo mundial. Radio Animexus. Muchas gracias a todos y a los que se acaban de integrar. Muchas gracias a José Daniel, muchas gracias al buen Haru, que ya años de no saber de ti, muchacho. Qué bueno que estás escuchando el programa el día de hoy. Jera ya está en línea, ya está preparado, ya me está contactando. Un saludo también a Jera y el mayor de los éxitos para que el programa que viene a continuación, como es costumbre en él, sea de la más alta factura. Un saludo también a David Rioja, a NecoX Day y a Jesús Julian Kreitux. Parece que son escuchas frecuentes. Ustedes háblenme, muchachos, no muerdo, se los garantizo. Si acaso solo ladro. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao.